Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva noche de transmisión en Desiclola, es martes de Desiclola. Y tenemos en este preciso instante a los nietos de Matilde, suenan así. Solo en mi cuarto quiero amanecer. Qué poco cuesta soñar. Salgo a la calle, quiero comprender. ¿Cuánto tiempo pasará Dime si podrás Dime si podré escapar del dolor Escapar del dolor. Sé que el camino me llevará hacia tu portal. No es mi destino andar por andar. Dime si podré escapar del dolor, escapar del dolor. Facundo Mercado. Bueno, se pueden comunicar con nosotros, gente. Se pueden comunicar a través de lo que es el Facebook. Tenemos Twitter también, así que esa es la herramienta para que hoy se comuniquen con nosotros. Mi nombre es Cristian Devoto. Voy a estar en lo que es la conducción de esta transmisión una vez más. Tenemos al señor Juan Ignacio Miranda en la operación y en la conducción también. ¿Vas a hablar, Nachito? Sí, en algún momento, como que no, voy a hablar dando opiniones sobre el show. Hasta ahora viene ahí bien, ¿eh? Una onda medio como blusera. Me hace acordar mucho a Queen la guitarra un par de veces. ¿A Queen? Sí. Mira, cómo fue la música. Sí, eso, subidas y bajadas. Bueno, bien, estamos con la gente de los nietos De Matilde, nos puedes decir vos también qué te parece a través de lo que son las redes sociales. Nos encontrás ahí en la página de Facebook. Le metes me gusta también, ¿por qué no? Suenan los nietos de Matilde, ¿eh? El rumor del agua me trae un recuerdo. Solo se deja ver en las penumbras. El rumor de tu vestido es el sabor de tu silencio. Frágil este otoño sin más recuerdos. La bruma tenue hoy son tus ojos. Quiero arrastrarte al frío eterno. Y no es la calma a mi suplicio. Tan dulce fue el perfume que dejaste en mí, que el cielo oscuro se quedó. Perdón, tan dulce fue el perfume que dejaste en mí, que el cielo puro se quedó. No pidas perdón. A pesar del tiempo, hay esperanzas. Entre las flores blancas está el destino de un corazón que late y sueña, de un corazón que sigue vivo. Joaquín Montao. Amores que nunca se olvidarán. si te da nostalgia, un mate bien cebado. Escuchando una muy buena banda, se llama Los Nietos de Matilde. A mí me está gustando mucho, mezclan un poquito de bossa, un poquito de blues también. Está bastante, bastante variadito. Y siguen los muchachos, estamos en vivo en directo en Máquina. A ver cómo suena esto. Sí. Yeah. mano te quiere ayudar y en su mirada no encuentras la paz. Abre tus brazos, enséñale a volar, que en tu camino hay muchos que estarán igual que vos, igual que vos. Bueno, a Maquena por el hermoso lugar, por el sonido. último tema, nos estamos despidiendo, somos los nietos de Matilde. Última noche, último todo, gracias a todos. Brother, gracias por la buena onda, por el espacio. Agasajan a los músicos estar en un lugar así, la verdad. Que salir del under y poder estar en un escenario como este gratifica el trabajo de cada artista. Muchísimas gracias y nos vamos con el último tema. ¡Tribu! Es su momento. Quiero que disfruten esto. Esto es mágico, que sea rock. Así cerraron el show los muchachos de los nietos de Matilde. Podemos escuchar por ahí como que se están despidiendo. Una lástima, si es así realmente es una lástima, porque sonaron muy pero muy bien, realmente muy buen show dieron los muchachos. Y ahora en un ratito se vendrá el segundo show de la noche a cargo de la noche de Garufa, justamente. Y más tarde viene la Cachipuki. Y para el cierre, los chicos de Parapipou, los amigos de Parapipou, una vez más cerrando una ciclola para variar, ¿no? O sea, los chicos son los residentes acá, ¿no? Les presento a la señorita Meli Arrea, que está en la producción. Buenas noches, Meli, porque no te escucha la gente si me hablas a mí nada más. Buenas noches. No, quería decir que hoy es la última noche de Denise. Exactamente, Denise Modal. ¿Qué es la Modal? Modai. Tengo un problema con los apellidos, boludo, tremendo. Pero sí, es la última noche de la Peque, como la conocemos todos, percusionista de Parapipou. Sí, el último show que va a estar ella, me estaba contando recién, así que ya se va el lunes. ¿Te lo contó triste o te lo contó contenta? Mitad y mitad. Un poquito de nostalgia ahí en el medio, ¿no? Sí, es la última noche, así que estaba ahí cenando, estaba haciendo una despedida, digamos, con amigos. Bueno, todo siempre cambio, por lo general es para mejor, así que acá le deseamos toda la suerte a la Peque. Y bueno, contarles, como les decía recién, que va a estar cerrando Parapipou esta noche de Ciclola. Se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son nuestras redes sociales. Ojalá, people. No tenemos más el perfil de Facebook. Simplemente nos ubican en lo que es la página del Me Gusta o la fanpage, como se les suele decir. Así que si ven algo, buscan pasar la onda y no les aparece el perfil, bueno, sepan que básicamente es por eso, porque no lo tenemos más. Así que la única contacto que van a tener a través del Facebook es lo que es la página de los Me Gusta. Así que a ponerse media pila, ponerle Me Gusta ahí a la página, así te seguís enterando de todas las novedades que van pasando en nuestra cotidianidad. Ponele. No se dice así, pero bueno. ¿Está bien, Nachito? No, continuidad. Continuidad. Me parece que me estás chamullando, Nacho. Pero bueno, está todo bien. Gente, quédense un ratito. Ya venimos con la noche de Garufa, que va a estar sonando en un ratito. Esto es la Ciclo Light. La transmitimos en vivo y en directo desde Máquina. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, oh, no. Mi princesa, solo tú estás en mí. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Que hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente. El don de no ser indiferentes, hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas. Pero vos no. Quedaba lejos, lejos de casa. Yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos la noche de Garufa de La Plata. Un placer. Bueno, gente, tenemos ya en escena la noche de Garufa, banda que tiene un disco que incluye un hisopo. Así es. Así suena. Avísame cuando seas vos. Deja de mirar tu alrededor. No mires para allá, vos estás acá. No corras porque vas a trompetar. Vas a caer, vas a caer. Las paredes limitan tu habitación. No hay paredes en tu imaginación. Es finito quien fuiste, quizá quien sos. Pero infinito serás, serás si saltás. Vas a caer, no vas a caer. Volar sobre el rebaño, llegarás donde no has llegado. No vas a ¡Basta! pensabas que el cielo se cae en vos, en vos. Son las pruebas de que el cielo se cae en vos. Vas a fomentar cultivos y unas viejas escrituras de rock and roll con la pluma de algo que pasó volando. Son las pruebas de que el cielo se cae en vos, en vos. Son las pruebas de que el cielo se cae en vos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Son las pruebas de que el cielo se cae en vos. Son las pruebas de que el cielo se cae en vos. Son las pruebas de que el cielo se cae. ¿Qué pasa? Bueno, la noche de Garufa, lo que estamos escuchando, estamos en vivo y en directo. Estamos en La Ciclola, una vez más, en vivo y en directo desde Maquena. Estás escuchando Pasa la Onda, ¿dónde más? Gente, estamos con la gente de... Uno que quedó coleado con el aplauso mal. Bueno, estamos con la noche de Garufa, gente. Estamos en vivo, en directo, como les decía. Se pueden comunicar, pueden hacerlo tranquilamente a través de lo que es nuestra fanpage, ahí lo que es en el Facebook. Y además también tenemos, obviamente, lo que es el Twitter con @pasalaonda. También tenemos Instagram, no me quiero olvidar de Instagram. Pasa que como no le doy mucha bola, no lo tengo muy en cuenta tampoco. Pero bueno, es la realidad, gente. ¿Qué le vamos a hacer? A nadie le importa decidir, mejor me callo entonces, ¿no? Bueno, gente, la verdad que está sonando muy bien la nieta de Oderno, me confundí, La Noche de Garufa. Está sonando muy bien, es una banda que yo por lo menos ya la tenía de vista, y bien rockera realmente, y están sonando muy, pero muy bien. Así que les voy a dejar que sigan sonando porque mi voz ya lo debe estar empalagando. Quiero recorrerte con mi encendedor. Numerosos guardias, y cuando pregunten dónde estoy, no van a saber qué decir. Decirles que miren fijo al cielo. ser. Voy a ser tu sombra de hojas negras. Voy a revivir en los montes. Voy a acelerar mi seguir. Voy a recorrerte con mi encendedor. Arriba, arriba mi alma sola. Arriba, arriba mi alma sola. Arriba, arriba mi alma sola. Fugitivo, ¿dónde estás? Y te la cagaste. Y el razón ya no está. Con tu pierro, un golfo gacho y el problema se va. Bueno, gente, segundo show de la noche. No voy a decir está promediando porque anda por ahí, pero después me cagaba pedo, Nacho, porque no corresponde, supuestamente. Qué raro, dicen acá. No, jamás. Bueno, Nacho, mira, como así no se les entendido, como que yo jamás. No tengo nada que ver. ¿Sí? Yo no fui. Bueno, gente, estamos con la noche de Garufa, segundo show de la noche. Más tarde va a estar tocando la Cachi Boogie, que ahí los agregamos, le pusimos me gusta también a ellos, porque no los habíamos encontrado en las redes sociales, porque van con K en principio. Así que tenemos música para rato. Y ahora lo dejamos con la noche de Garufa. Anzuelos en tu boca y sonreís. Ves caer tanta mala suerte que no te queda otra más que hablar. Y yo solo estoy pensando si me va a alcanzar la voz para devolverle al sol tanta vibración, y quiero estar ahí cuando el rey Momo me vuelva a citar. Caricia mi soledad. Con el vuelo ardiendo el delirio es ser. se interpuso en tu horizonte, resplandeciendo ante todo lo demás, adorando lo que la rodea y que no tiene, lo que pretende, jamás lo sabrás. En tus labios sentí su frescura, aunque después lo que venga sea amargura, pero es su aroma que te excita y enseguece, clava sus espinas, después desvanece. Y ahora la ves marchitarse velozmente, lo que ves me sorprende. Te llevan al inconsciente. Buscas perderla, buscas quizás tenerla. La indecisión solo nos lleva a la espera. Y ahora la ves marchitarse velozmente. Lo que ves te sorprende y estremece. Recordar. Estamos bien. Bueno, sí. ¿Cómo está sonando esto? Importante. Me gusta mucho cómo le da el batero. Realmente. Le pega muy, pero muy poderoso. Realmente. Estamos con la noche de Garufa, gente. Muy, pero muy bien, realmente. Si les está gustando, lo pueden decir. Y si no, también lo pueden decir. Y si no quieren decir nada, también los bancamos. ¿Por qué no? Suena la noche de Garufa. Esto es lo último, me parece. Ya no ves, ya no ves. Muchas gracias a todos, gente. Bueno, hay un silencio por algunos momentos acá en la ciclola que me asusta. Está medio tranqui, así que por lo general se arma siempre Bolonqui acá. Y acaba de terminar, ahora pusieron música, así que ya estamos bien. Pero acaba de terminar el show de la noche de Garufa y realmente sonó muy, pero muy bien, muy bien. Me gustó mucho cómo sonó. También era la primera banda, ¿no? Las dos bandas hasta el momento han sonado muy, pero muy bien. Y es lo que digo siempre, ¿no? Esto es lo interesante acá de estar en la ciclola, de transmitir la ciclola. Es que siempre te vamos encontrando con bandas nuevas, sonidos diferentes, y por lo general son gratas sorpresas con lo que uno se encuentra. No por pasarle el trapo así o el hablar bien de las bandas, sino que por lo general el criterio que utilizan para traer a las bandas es realmente, bueno, no suenan bandas que realmente no, voy a la verdad que esta banda va para atrás, no, realmente lo tienen un buen criterio los chicos de la ciclola, así que dicho sea de paso, les agradecemos por siempre brindarnos la posibilidad de estar acá. Y además de eso, de tratarnos siempre de manera muy elocuente. Muy bien, ¿no? Nos tratan muy bien los chicos de la ciclola. Así que bueno, estamos pasando bien acá. Así que vos puedes venir también a pasarla bien acá a Maquena. Porque esto, como siempre, se termina de fiesta. Andá, no, te la está pasando bien porque aparte la vi reírse recién. Pará, Melen, agarra sentada. Suele pasar. Bueno, ¿estás pasando bien? Sí, muy divertido. Y bueno, nada, la fotis el martes que viene. La fotis el martes que viene. Acá le mete la fotis. Es una genia, el fotis es una genia, Nanu. Yo le voy robando modismos a Nanu. A medida que va pasando, Bessy es muy gay. Olis tampoco, muy gay. Así que no, eso no. No tengo nada. Yo no digo Bessy. No. Bueno, sacame el aire porque me están usurpando el micrófono, boludo. Vamos con un poco de música y en un ratito ya seguimos con más música en vivo y en directo de Maquena en la ciclola. Yo les vendí mi inocencia a un precio que no entendía. Te quiero así. Me gustas viva, yo no pedí nacer así, son cosas mías. Te quiero así, me gustas viva. Simulando, comprando rentas finas para seguir engordando sus bolsillos, porque el mío sigue intacto. Sin licor aumenta y el dólar se pega un salto. Los productos siguen siendo nacionales. Si lo multiplica, ve la cara que tú sabes. Yeah. ¿El Washington? comen solo lo que hay. El desecho, el derroche. El payaso ríe con lo que recauda anoche. Ahí va, ahí viene. Y los medios dicen lo que les conviene. El fashion, el famoso, el mediático. Mientras el paco y el agua daña le cobra el viático. Ando volado y difiero entre nosotros. ¿Quién eres tú que te han pomado? Es el iPhone. No te deja hacer memoria. El hombre ha perdido mucha sangre en la historia. Así que rima y pompa tu cartón, que criticándote me pones barrigón. Deja de hacer tantas idioteces, aunque esté de moda bailar con lo que aparece. Y si no hay jamás es más de lo mismo. Mira el parte cómo está la marea. Así te ganas el pinbo de fuera. Con el responsable de esta patraña, trae un abrigo de piel de alimaña. Te digo y te repito, me hago cargo de esto. La tiro a la mano y te imaginas el resto. Son retos, son dale chamaca, tírate en llor en pijama o reggaetón se va. Dale chamaca, tírate en llor en pijama o reggaetón. Dale chamaca, tírate en llor en pijama o reggaetón. Dale chamaca, tírate en llor en pijama o reggaetón. Dale chamaca, tírate en llor en pijama o reggaetón. Dale chamaca, tírate en llor. Llegó el rumbón, la de la mano, la cachibugi. Muy bien, muy bien. Somos la cachibugi. Mucho, mucho sabrosón allí. La verdad que buenísimo. Estamos así que ponete a bailar, ponete a bailar. Ahí, del otro lado de la compu, ¿por qué no? Ponete a bailar un poquitito con los muchachos de la cachibugi. Estamos en la ciclola, en vivo, en directo de máquina. ¡Sala! Nos vamos a divertir. Oye, mira, ya ves, estamos todos hoy. Estamos aquí juntitos, disfrutándolo. Oye, mira, ya sé que está bien así. Vamos a derrochar la noche con la cacha aquí. Oye, mira, no importa quién me quiera, si vamos a estar juntos. Bailando apretaditos, disfrutándolo. Oye, mira, ya sé que está bien así. Vamos a derrochar la noche con la cachisí. Oye, mira, no importa que me quieras, si vamos a estar juntos hoy. Oye, mechina, no importa que no me quieras, vamos a estar juntos en el bailozón. Oh yeah, ven pa' acá de todo lo que tengo. Te lo voy a dar solamente a ti. Oye, de China, no importa que no me quieras, si vamos a estar juntos en el bailozón. Hey. ¡Esas palmas! Vamos a ver cómo bailamos, ¿eh? El coro dice, todo lo que tengo te lo doy, todo lo que tengo, todo lo que tengo. Oye, chinita, yo te ofrezco todo lo que tengo, todo lo que tengo. Si tú quieres mañana también te mantengo todo lo que tengo. Te lo doy. Algodón. Bueno. Muy lindo, ajá, que cuando paso me sonríe, divirtiéndose sin lío. tiene historia, mil refranes y hasta fotos en sus cuentos. Sabio que ha vivido la vida y no pasa de ser un perro de la calle. No. Yo siempre que lo veo le digo, tú tienes algo, algodón. Un consejo te doy, chico, escucha siempre a los más viejos, aunque sea el más gruñón, siempre sirve su consejo. No te pongas ni bravito, ni tampoco te sofoques, todo lo que te digo aquí es para que no te equivoques. Algo, algodón, tienes algo, algodón. Oye, mami, nosotros sí somos sinceros, cuando tocamos algodón, lo hacemos para el mundo entero. Entres en reflexión, míralo para atrás y túmbalo, túmbalo que son de cartón. Algo, algodón, tú tienes algo, algodón. Algo, algodón, tú tienes algo, algodón. Algo, algodón, tú tienes algo, algodón. Algo, algodón. Va a mover las caderas, ¿no? Va a moverse un poquitito los muchachos, que van a seguir tocando, van a seguir sonando la cachipugi que está haciendo bailar a la gente acá. Me imagino que del otro lado vos agarraste a tu pareja y te pusiste a bailar. Le pusiste a decir, ah, nena, vamos a bailar un poco. Bueno, ¿por qué no? Un poquitito de baile no te va a matar realmente. Suena entonces la cachipugi, estamos en vivo y en directo desde lo que es Maquena. Y acá la gente está emocionada, grita bien. Escuchamos a Nano gritando un bien. ¿Está pasando bien, Anu? Hoy le está pasando bien. No se escuchó. En el siglo de sí, que le escuchamos. Lola, así que muchas gracias. Escuché. Se escuchó. No, pero está bien, Nera. Lo bueno es que estás emocionada, como la gente que está acá. Y seguramente del otro lado también, ¿no? Obviamente se está pasando de la misma manera. Esperemos que por lo menos sea así. Lo pueden decir, a través de lo que son las redes sociales. Si no, también lo bancamos. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero es no me hagas sufrir más tu vez. We'll be right back. comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar todos mis sufrimientos. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. ¡Pa' afuera! ¡A la calle! Dos gardenias para ti. Oye, mi letra y dos gardenias. Dos pasito la imagen se porta. Puede mirar que están todos bailando. ¿Dónde está firmando esta noche? ¿Dónde está para ti? Para dejar constancia de tanto derroche. Bailar y no volví a bailar, a gozar. Solo se baila en mi pueblito, a bailar, a guarachar. En mi pueblito solo podemos bailar, a bailar, podemos gozar, a gozar. Así baila mi gente, tuve. Solo se baila en mi pueblito. Nada más que se podía bailar, que se podía. ¡Hey! ¡Hey! ¡Cumbia! ¡Cumbia! María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina lo quiere gobernar. ¿A mí? Y le sigue la corriente. No, señor. Porque no quiere que diga la gente que María Cristina lo quiere gobernar. Que vamos pa' la playa. Allá vamos, mi amor, vamos. Que coge la maleta. La cojo. Que tírate en la arena. Me tiro. Que súbete en el puente. Me subo. Que tírate en el agua. ¿En el agua? No. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ella me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina lo quiere gobernar. ¿A mí? Y le sigue la corriente. No, señor. Porque no quiere que diga la gente que María Cristina lo quiere gobernar. Que vamos para el río. Allá vamos. Que súbete la loma. Que la subo. Que baja de la loma. Que la bajo. Que quítate la ropa. Que me la quito. Que tírate en el río. ¿En el río? No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¿Cachipú? María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina lo quiere gobernar. No. Y le sigue la corriente. Porque no quiere que diga la gente que María Cristina lo quiere gobernar. Que vamos pa' la casa. Allá vamos. Que sube la escalera. Que la subo. Que métete en el baño. Que me meto. Que quítate la ropa. Que me la quito. Que bañate, Manuel. ¿Bañarme yo? No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, porque María Cristina me quiere gobernar, tú, me quiere gobernar. Anda, me quiere gobernar. Mira, me quiere gobernar. Oye, María Cristina. Yo no me voy a bañar, me quiere gobernar. Yo quiero ir a bailar, me quiere gobernar. Con la cachibugui, me quiere gobernar. Y hoy está en la ciclola, me quiere gobernar. Y está todo piola, me quiere gobernar. Y estamos acá en Maquena, me quiere gobernar. Voy a salar la nena, me quiere gobernar. Y María Cristina, me quiere gobernar. Yo lo que quiero es bailar, me quiere gobernar. Lo que quiero descartar, me quiere gobernar. Quiero salir bailando, me quiere gobernar. yo no soy pingüino y no me baño nada. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye, me quiere gobernar. Anda, me quiere gobernar. Mira, me quiere gobernar. Y vamos a presentar acá a la Cachibugi. Vamos a empezar por las damas. Gisela Bené, los coros y la melódica. Un aplauso fuerte para ella, por favor. En el bajo lo tenemos a Barbeito Rodrigo. Mister San Lorenzo. Gonzalito Pereira ahí en la trompeta. Tenemos en la batería de los timbales a Ramiro Otero. Dani Fierro Puig en la conga ahí en la percusión. Un Cachibuy también, Gastón ahí filmando siempre. Acá nuestro director Ticholete, Martín Bernet. Y yo, Mandy Martínez. Un gusto, somos la Cachibuy. Venimos esta noche, la verdad, con mucha gracia y pura actitud. ¿Cómo dice? A ver todo el mundo, a ver. Oye, me quiere, me quiere. Buscar Muchas gracias por todo, Arruchipele. Bueno, y de esta manera se va la Cachibugi. No sé, a mí se me hace como que tienen ganas de seguir tocando un ratito más. Lo veo todavía calzado con los instrumentos. Me parece que se viene uno más, ¿eh? Me parece que hay rumbón para por lo menos unos 5 minutitos más. Así es. Último tema, la Cachibugi. Estamos escuchando en vivo en directo de manera. Para todos los que hablan de más y son más rollo que película, Calle Bugue. Estoy harto de tanto bla bla bla bla bla. Mucha letra por aquí, mucha muela por allá. Que sí, que voy, que no, que estoy, nada, nadita de nada. Que sí, que soy, que hoy no estoy, mucho bla bla. Por eso la tiro en estéreo, sin tanta vuelta ni misterio. Cuando me ves por la calle yo siempre estoy. Arroche Pérez y Gaveta, Arroche Pérez y Gaveta, Arroche Pérez y Gaveta, Arroche Pérez y Gaveta, Arroche Pérez y Gaveta, Arroche Pérez y Gaveta, Arroche Pérez y Gaveta, Arroche Pérez y Gaveta. ¡Eh! ¡Ay, que wifi me colgué! ¡Ay, que Japón estoy hoy! Ay, qué careta compré ayer. Ay, qué zarpado se fue. Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta. No voy a pensar, habrá que analizar, no responderé, no te ayudaré. No me dan los tiempos, mi PC anda mal, me quedé sin plata, te vuelvo a llamar. El caretón, mamá, el caretón cambia de colores según la ocasión. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta, Arroche Pérez y careta. Caretón. Sí. Caretón. ¿Por qué? Por no agarrar la ola, la mar se lo llevó. La nueve, la mueve, la nueve, la mueve, la nueve, la mueve, la nueve, la mueve, la nueve, la mueve, la nueve, la mueve, la nueve. Buenas noches a todos. Para Pipum. Y así termina el show de la

entre la ciudad de Nueva York. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor. Antes de actuar, tomar mis cosas para poco apagar, ponerme un uniforme de espada manguera. Es importante mostrar el estandarte para que todos te dejen pasar. No nos pagan y volvemos a trabajar, no nos pagan y volvemos a trabajar. El traje protector de cortina de baño no sobrevive los años y empieza a amenazar. Y el tráfico se empieza a calentar, y el tráfico se empieza a calentar. Que no se me derrita plástico. Que no se me derrita plástico. Que no se me derrita plástico. Que no se me derrita plástico. Que no se me derrita. No, no, que no se me derrita. Música. no sobrevive los años y empieza a amenazar. Y el tático se empieza a calentar. Y el tático se empieza a calentar. Que no se me derrita el plástico. ¡No! Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita. No, no. Que no se me derrita. No, no. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, una bomba va a estallar, no la voy a desactivar. Espero ver que la verdad pegue en tu cara. Cuando se acabe esta gran mentira. Se viene tic tic tac, una bomba va a estallar. Pero nada de tu vida, sin una nueva realidad ya se prepara. Llega la bomba para el sistema. Si te invade el dolor, no lo dejes vencer. Si te rendís peor, ¿dónde te vas a esconder? Date mi corazón. No pierdo la fe, construyo el camino que quiero recorrer. ¡Stop, stop, stop! Si te rendís peor, ¿dónde te vas a esconder? Date mi corazón, yo no pierdo la fe. Construyo el camino que quiero recorrer. La, la, la, la, la, la. Mm-hmm. diga que no existe lo imposible. Que me lleve de a poquito, que construya un camino, que me guíe sin retorno al infinito. Para hacernos invisibles. Que me lleve al cielo, que me bese en pleno vuelo, que me diga que no existe lo imposible. Que me lleve de a poquito, que construya un caminito, que me guíe sin retorno al infinito. Gracias a todos por venir. Para los que no, bueno, Santi les da la bienvenida a la gente, sí, también a los mundo, que... Muy bien, los únicos para mi poder del mundo. Mira vos, qué loco, ¿no? Bueno, está bien, encontraron un nombre original. Igual como pasa la onda, ¿no? Que es único en el mundo, no hay otro pasa la onda, así que no nos quieran chorear el nombre porque ya estamos. Suena para mi poder en vivo, en directo, último show de la noche. Que yo no tengo fortuna, a mí no me preocupa, no tuve la mejor cuna, pero mi camino era con eso, yo soy cruza. Estoy agradecido, soy sincero, no es excusa, mi amor. Me hace feliz cuando sonríe, ya me da calor. Me hace reír, me hace vivir cuando me das amor. No pasa el tiempo cuando espero su sonrisa, porque ella sonríe como el sol. Y se alumbra la luna, ella sonríe como el sol. locura. No sé si resisto esto bordando a la locura. Pienso solo en ella, me enfermé, no tengo cura. Está todo en mi cuerpo y la recuerdo por las dudas. Por si no me basta, la recuerdo su belleza. Me cosas más lindas ni verdad más orquesta. Ella es tan bonita que nunca nadie se niega. Cuando ella sonríe como el sol. Se alumbra la luna. Ella sonríe como el sol. Podré captar esa imagen tan viva y regresar. Esa demasora que describe mi torpeza, siempre hay una lucha entre mi corazón y mi cabeza, con la brújula perdida y entre tanto una certeza. Lo que nos ocupa está alejado de lo que importa en realidad. Amar, sentir, soñar. Vuela siempre, dale alas a tu libertad. Las cadenas más pesadas atan las ideas. Destruirán de tus lunas lo que más brilla. De a poco nos quieren estar en un juego en el que importan sus propias penas y los espejos de colores que nos dispersan. Pero todo puede estar mejor mientras queremos pelear. Yo te ofrezco todo mi amor y toda mi fuerza, mi valor y mi alegría para encontrarnos un lugar en la tierra. Lo demás no me importa, hoy voy a usar mis reglas. Bueno, para este tema queremos... ¿Cómo me gusta este tema, loco? Me encanta, me encanta. Qué buena banda para Pipou. Bueno, es la noche en que ahora se suma Dami Morrone, que es un amigo de la casa. Sí, que esperemos que se haya aprendido el tema. No sea mala, no sea mala. Bueno, siempre es verdad, pero no. Siempre bueno, nunca defrauda. Siempre tiene el machete por ahí en el piso. Siempre se da maña. Es un genio. Un abrazo grande a Dami, un crack de los cracks. Llorar. Así que bueno, la verdad que una noche excelente, última noche de Denis de la Peque, recién lo nombraban los chicos, así que es una noche particular porque no es lo mismo de siempre, básicamente. Gente, suena para Pipou, escucha. ¡Ruseo! Soy jurado, soy yo que juzgo, estás entrado. Soy rata de laboratorio, canalicen en mi estudio. Puedo llorar mucho una muerte, a su suerte y yo. Si alguien me mata, tenemos yo. Si alguien se muere, tenemos yo. Quiero violencia para mi show. El diablo está pagando y quiere show. El diablo está mirando por el show. El diablo está pagando por el show. El diablo está mirando y quiere show. Yo quiero estar en televisión. Que me pegue si quieres acción. Que me escupa si esa es tu intención. Dame sin protección al menor. Cógeme sin protección al menor. Cógeme sin protección al menor. Cógeme si quieres para mi poco. Un espejo, es gallina tampoco es juego. Somos dos cómplices, vos y yo. Cajita linda de mi corazón. Vos me escuchaste y yo te definí. Mi voluntad te perfiló así. Ahora vos sos que yo soy. Somos combinación que no cierra el coro. Somos el milagro del nuevo milenio. Yo soy tu esclavo, vos sos mi dueño. Cambié de Dios, ahora te venero vos. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. Mientras te miro, muere ya moto. Mientras te miro, muere ya moto. Me cago todo, prefiero mirar a vos. Me cago todo, prefiero mirar a vos. Mientras te miro, muere ya moto. Mientras te miro, muere ya moto. Me cago

otro. Estoy cansado de esperar. De esperar. Está viniendo y yo lo siento. Vas a ponerme el antifaz. Estás rondando por el pueblo. Voy a salirte a buscar. A buscar. Estás viniendo a mi encuentro. La risa empieza a flotar. Muchacho, no pierdas la esperanza. Ramón ya está por llegar. Muchacho, por favor, no desesperes. Ramón está en la puerta de mi hogar. Ahí viene el Ramón, la alegría de mi alma. Ahí viene el Ramón. Sabemos que los transmitimos seguidos a los chicos de Paralelo, pero yo no recuerdo una noche que andan sonando como están sonando hoy realmente. La están descosiendo los pies para el pop. ¿O no? Está rockerito el asunto, ¿no? Está rockerito el asunto, movido, está fuerte. Está de tempo alto. Están con el tiempo al gomazo. La verdad que la están rompiendo los pibes y se van a estar yendo para La Plata y Campana. Mirá, viernes en La Plata, sábado en Campana van a estar tocando los chicos de Paralelo. La verdad que un golazo. Bueno, le están tirando besos a Dark y está como loco realmente. Se viene el momento del feliz cumpleaños, no podía faltar. Así que la verdad que estamos viendo un show de los chicos de Paralelo que están sonando muy, pero muy bien. Y muy al taco, sobre todo están yendo muy, pero muy al taco. Y la verdad que es una fiesta, como siempre. Así que metieron covers, así que van a estar metiendo más de su repertorio. ¡Sigue sonando! ¡Para Bebou! Cabeza, torbellinos que se cruzan. Mezcla pensamiento y sensaciones que me gustan. Busco en mis bolsillos con esperanzas ilusas. Sé que están vacíos, pero agarro la pelusa y voy pensando en nada. Y voy pensando. Cabeceo total, no cuido el marote y dejan en mi cuerpo hermosas aberturas. Miro en el reflejo de mi sangre la locura y voy pensando nada. Y voy Ah! más. Siento que carcome, me muestra su crema sobre Frutti Loopy Lope. Frutti Loopy Lope, Frutti Loopy Lope. Me muestra su crema sobre Frutti Loopy Lope. Frutti Loopy Lope, Frutti Loopy Lope. Yo tengo los mones con el Frutti Loopy Lope. Cogen con la abuela, me ando los cordones, que hasta la vereda sobre el Frutti Loopy Lope. Por las escaleras sobre los sillones, me espera mi nena con el Frutti Loopy Lope. Frutti Loopy Lope, Frutti Loopy Lope. Me espera mi nena con el Frutti Loopy Lope. Frutti Loopy Lope, Frutti Loopy Lope. Se está con los mones con el Frutti Loopy Lope. ¡Mira! saltan con los monos, al final todos saltan. Es inevitable ese tema, te pone a saltar o te pone a saltar. Es así de fácil, gente. Último tema, anuncia Darky, último tema del show de la Ciclola Zona para Pepau. ¿A dónde fueron los que buscaban palos pa' darte palos pa' el alma? ¿A dónde fueron los que bancaban pan pa' los ricos, pa' los pobres, nada? ¿A dónde fueron los que buscaban felicidad donde la vio no estaba? ¿Dónde se esconden los que bancan esto? Este sistema macabro y perverso. Tengo mis preguntas pero nadie me responde. Na, na, na, na, na. Y si nadie sabe mi carajo ni las palabras. Na, na, na, na, na. Para decirte que no estás triste porque te falta plata. Que no aprendiste nada, nada, nada de vos. Que hemos construido, todo lo creado, todo es tuyo, todo es mío. Somos nosotros los que alimentamos con nuestra energía este planeta que habitamos. Tengo mis preguntas pero nadie me responde nada. Na, na, na, na. Si nadie sabe qué carajo ni qué las palabras. Na, na, na, na, na. Para decirte que no estás triste porque te falta plata. Para decirte que no aprendiste nada, nada, nada de vos. ¡Cumbia! Adelante con las manos para atrás y baila que baila. Baila que baila, por si te la bancas. Con los pies para adelante, con las manos para atrás y baila que baila. Bueno, así terminamos una nueva transmisión de La Ciclola con los chicos de Parapipón. Mil preguntas fue el tema elegido. Bueno, gente, hasta acá hemos llegado. La verdad es que esperemos que lo hayan pasado realmente muy bien. Desde acá siempre la intención es que salga la música, que del otro lado se recepcione lo mejor humanamente posible. Realmente la idea es esa. Esperemos que lo hayan escuchado, esperemos que lo hayan disfrutado. Como les decía antes, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos el Instagram también. Así que esas son las formas de comunicarnos. El próximo jueves vamos a estar haciendo nuestro capítulo 240. Así que los invitamos desde las 21 horas a que nos acompañen en un nuevo programa de gente. Muchas gracias, como decía, por estar ahí al otro lado. Muchas gracias a la gente de Maquena, que nos tratan siempre muy, pero muy bien. También gracias a la gente de La Ciclola por invitarnos, por dejarnos ser parte. Y también, obviamente, por siempre tratarnos de la mejor manera para que sigamos viniendo. Gente, nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves, como les decía. Un placer haber estado con todos ustedes. Esperemos que lo hayan disfrutado. ¿Algo más para decir? ¿Algo más para agregar, Nachito Miranda? Muy linda fechita, una fecha rara que salió con música rara, porque escuché una banda de semi de cumbia, como decía en el medio, ¿no? La boogie, la cachi boogie. Pero bien, fue rara, estuvo interesante. Variadita, variadita. Tuvimos primero a la gente de Los Nietos de Matilde, después fue el turno de la noche de Garufa, el tercer turno tuvimos a la Cachi Boom, la Cachi, ¿cómo me estoy? La Cachi Boom. Bien, estamos bien, la Cachi Boom. En una noche de, para traernos un poquito más de murgón, de rumbón, perdón, más de cumbia y para decirle a los amigos de Parapipau una vez más. Gente, nos vemos la próxima. Los esperamos. La Cachi Boogie es, perdón, la Cachi Boogie. No la Cachi Boom, me salió así como el Chucky Boom, más o menos. En la producción está la señorita Melissa Eliarraga, que saluda al público a pasar onda. Bueno, nada, nos despedimos. Una reciclola. La verdad que, no, sí, se nos pasó volando y nada. Muy bueno, la verdad que, nada, para el recuerdo. Buenas noches, este programa es una bomba, loco, venga la Maquena, que este programa es una bomba. La rompemos. Ah, no te va a gustar, está todo acá, loco. De verdad, está, no te va a gustar también, de verdad, ese es Juanpi, de la gente de Fisión. Bueno, Nanu Webby tuvo una fotografía, va a estar también subiendo fotitos. Nanu, ¿cómo la pasaste? Bien, muy bien. Bueno, nos vemos el jueves. Exactamente, nos escuchamos el jueves, con el mono vemos el jueves. Gente, mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción de este evento. Nos vemos, entonces, nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias. Abrazote.